llegar. No me lo creas, por favor. Cuando me veas dudar y dudar, no me hagas caso, es que solo tengo miedo. Si de vez en cuando me pongo a llorar, es por todo este enredo. Desearía ser más prudente. Seguramente mi credibilidad está por los suelos y por eso justamente te escribo esta canción para que sepas que tal vez me contradigo, pero si de algo estoy segura es que quiero estar contigo. Que soy una caracola revolcada por las olas, aturdida por tu amor. Seré sincera, quédate esta noche conmigo, por favor. Cuando me aflore la hipersensibilidad, no me lo tomes a mal, es que tú provocas esto. Y cuando me pierda en tu profundidad, no me detengas, solo de enredarme, desde ahí te cantaré para que sepas que tal vez me contradigo, pero si de algo estoy segura es que conmigo.